En el tarot Madre Paz, el 8 de discos es una carta que representa la construcción comprometida de una obra creativa. La ilustración dibuja 8 mujeres involucradas en cuerpo y alma en el proceso de un trabajo creativo que se ha consolidado y resulta en preciosos frutos, urgentes de compartir. En el lenguaje de la radio Humedales, el 8 de discos es un programa que abre el espacio para conectar con el placer de contemplar la obra musical de mujeres que revolucionaron la historia de la música. En el mejor formato musical de todos los tiempos, el vinilo. El 8 de discos es una invitación a dejarnos abrazar por el arte, la poesía y la música de mujeres que revolucionaron la escena musical con sus voces e imaginarios. Sintoniza 8 de discos todos los lunes a las 8 de la tarde en tu radio lesbiana favorita. www.radiohumedales.org. Encuéntranos también en Spotify, eBooks, Instagram, Facebook y Archie. Cuando la creación del trabajo en torno a la belleza ha llegado a formarse hasta tener su propio sentido, material y espiritual, sabemos que este debe compartirse para revolucionar el corazón y el camino de otras. Es hora de pinchar un disco. Ahora comienza 8 de discos en Radio Humedales, junto a DJ Mercuria y DJ Marino. Black Swan. and a golden ring, and a golden ring. I had given him a kiss of fire and a golden ring. Buenas noches, queridas compañeras, queridas radioescuchas. Desde los distintos territorios desde donde nos sintonizan, nosotras estamos acá en el auditorio, en el estudio Edelmira Carrillo Paz, para compartir con ustedes nuevamente una obra de arte. Nuevamente el resultado de la minuciosidad, la pasión y, ¿por qué no?, la obsesión de una genia de la música por cultivar su trabajo. Hoy es el turno de una grande, una diosa. Nina Simone, en el Carnegie Hall, grabado el 12 de abril de 1963 en ese gran teatro de Nueva York. La canción que acabamos de escuchar es la primera del disco, Black Swan. Con esta canción, Nina Simone cautivó al público desde el comienzo de este famosísimo concierto. Eunice Kathleen Waymon, Nina Simone, la suprema sacerdotisa del soul, inventora de la música clásica negra. Nació en Carolina del Norte el 21 de febrero de 1933. Murió en Francia el 21 de abril del 2003. Fue una cantante y una compositora increíble que marcó precedentes, que fundó un estilo, que encarnó una perspectiva, un paradigma propio acerca de la música. Hija de padres evangélicos bautistas, quienes la apoyaron desde siempre en su pasión por el piano y a pesar de su precaria situación económica, la apoyaron con clases de piano desde muy temprano, porque Nina demostró desde que era una guagua, desde que era un bebé, su afinidad, su capacidad para comprender el lenguaje de la música. Ya a sus 6 años era la directora musical en la iglesia en la que predicaban sus padres y en la cual su madre era la pastora. Vamos a seguir conociendo a la gran Nina Simone ahora con el tema número 2 del lado 1, el 3 y el 4. El primero se llama Theme from Samson, el 3 If You Knew y el 4 Theme from Sayonara. Thank Thank you.

Bueno, este disco es bien especial porque marca un hito en la carrera de Nina Simone. Fue grabado el 12 de abril del 63 y resultó ser un concierto que marcó un eje en el momento en que Nina empieza a girar su carrera y sus creaciones y sus interpretaciones hacia la música de protesta, hacia plasmar en sus interpretaciones y en sus composiciones la ira política que ameritaba el momento, además. Un momento muy álgido del racismo en Norteamérica y, de la misma manera, un momento crucial en la lucha antirracista y la lucha por los derechos civiles de la población afrodescendiente afroamericana. Este disco marca el inicio del proceso y además es grabado la misma noche en que Martin Luther King fue arrestado una vez más. De manera que tiene también en su interpretación estos tonos de la ira y de los usos de la ira, como decía Audre Lorde. Vamos a escuchar ahora la canción número uno del lado 2, The Twelve of Never. Y después, Will I Find My Love Today? You ask how much I love you. I'll tell you true. Until the 12th of never, I'll still be loving you. Oh, never let me go. Hold me close. Love my heart like April snow. I love you to the bluebells forget to bloom. And baby, I love you till the roses have lost their perfume. I love you till the poets run out. Twelfth of never, and that's a long, long time. Streets are fresh and warm. The sky's clear. The day begins to form. Once more I step outside, and in my quiet way, once again these words I have to say. Will I find my love today? Will I see his smiling face in some quiet romantic place? Will he come my way? Will I find my love today? I wonder how we'll meet in the park or on the street. Will he come my way? How am I to find love . What am I to do . I'm a lonely . Thank you. if I don't. I know tomorrow I will say, will I find my Simone lanzó su primer disco, The Little Girl Called Blue, y rápidamente se hizo muy famosa. Asimismo, rápidamente podríamos decir, asumió su lugar como cantante. Hasta entonces ella solamente se dedicaba a tocar el piano. Pero después de este disco, Little Girl Called Blue, fue ampliamente conocida, impactó a la crítica y se hizo rápidamente famosa. Luego dio como en el clavo, digamos, cuando interpretó su propia versión del clásico de la ópera Porgy and Bess de Gershwin. Era el mismo tiempo en que lamentablemente se encontró con el que fue su agresor, ¿no? Y su marido, también padre de su hija, un policía, un ex policía de Harlem, con el que se mudó afueras de Nueva York. Este proceso en su vida fue un proceso sumamente difícil, en donde ella fue víctima y sobreviviente de violencia, y sin embargo sobrevivió encontrando en la música un espacio libre, un espacio para su propio desarrollo y conexión espiritual. Vamos a escuchar a continuación Meddle the Other Woman y Cotton Eye Joe. The other woman, finds time to manicure her nails. The other woman is perfect where her rival fails. And she's never seen with pin curls in her hair. The other woman enchants her clothes with French perfume. The other woman keeps fresh-cut flowers in each room. There are never toys scattered everywhere. And when her baby comes to call, he'll find her waiting like a lonesome queen. Cause when she's by his side, it's such a change from old routine. But the other woman will always cry herself to sleep. The other woman will never have his love to keep. And as the years go by, the other woman will spend her life alone. I come for to see you, and I come for to sing, and I come for to show you my diamond ring. If it hadn't have been for Cotton Eye Joe, well, I'd have been married a long time ago. Oh, where do you come from? Where do you go? Where do you come from? Where do you go? Where do you come from? Where do you go? Tell me, where do you come from? And where do you go? Tell me, where to sing, and I come for to show you my diamond ring. If it hadn't been for Cotton and you, well, I'd have been married a long time ago. Oh, where do you come from? Where do you go? Kathleen Waymon, Nina Simone, tenía apenas 12 años cuando debutó oficialmente como pianista en un pequeño recital en su tierra natal, en Tryon, Carolina del Norte. Sus padres quisieron sentarse en primera fila para apoyarla en este debut. Sin embargo, por las políticas racistas y las leyes racistas de la época, no los dejaron sentarse en la primera fila, enviándolos hacia atrás, hacia el último puesto, que era el que estaba reservado para los negros. Nina Simone, con una rebeldía con la que al parecer se conectó desde muy temprano, se negó a interpretar su música, se negó a tocar el piano si es que sus padres no volvían a estar en la primera fila. Y así fue, desafiando las leyes racistas de la época, Nina con sus 12 años hizo que sus padres regresaran a la primera fila. En ese momento, tal vez podríamos decir, es el comienzo de su lucha antirracista, a la que le dedicó gran parte de su energía y a la que ofrendó también su música. Vamos a escuchar a continuación la canción 1 del lado 3, es decir, del segundo disco de este disco doble del Nina Simone at Carnegie Hall. La canción se llama Silver City Bound y la próxima es When I Was a Young Girl. Song was sung by Lead Belly, and it was written for his friend. He had a friend named Blind Lemon, and they used to ride back and forth on a train from somewhere out of Texas, and I learned this tune from a record I heard by him. Silver City bound, I'm Silver City bound, I'm gonna tell my little baby I'm Silver City bound. I'm gonna meet Blind Lemon, gonna ride on down. I'm Silver City bound, I'm Silver City bound, I'm gonna tell my little baby I'm Silver City bound. I'm gonna meet Blind Lemon, gonna ride on down. Take me by the hand. Oh, baby. And lead me to the promised land. Take me by the hand. Oh, baby, and lead me to the promised land. Silver City bound, I'm Silver City bound, I'm gonna tell my little baby I'm Silver City bound. Gonna meet Blind Lemon, I'm gonna ride on down. Take me by the hand. Oh, babe, and lead me to the promised land. Take me by the hand. Oh, baby, and lead me to the promised land. I'm sitting tell my little baby I'm Silver City bound. I'm gonna meet Blind Lemon, gonna ride on down. Gonna meet Blind Lemon, gonna ride on down. Silver City bound, Silver City bound. I'm gonna tell my little baby I'm Silver City bound. Gonna meet Blind Lemon, gonna ride on down. Gonna meet Blind Lemon, I'm gonna ride on down. When I was a young girl, I used to see pleasure. When I was a young girl, I used to drink ale right out of the alehouse and into the jailhouse. Right out of the barroom and down to my grave. Mama, come papa, sit you beside me. Come mama, come papa, pity my case. My poor heart is aching, my heart it is breaking. My body's salvated, I'm bound to die. Go send for the preacher. Come and pray for me. Go send for the doctor to heal up my wounds. My poor head is aching, my heart it is breaking. My body's salvated, and hell is my home. I want three young ladies. Bear up my coffin. I want three young ladies to take me along. I want them to carry a bunch of wild roses to put on my body. I pass along. One morning in May, I spied this young lady all clad in white linen, all clad in white linen, cold as a clay. When I was a young girl, I used to see pleasure. When I was a young girl, I used to drink ale right out of the bar room, right out of the alehouse and into the jailhouse, right out of the bar room and down to Torna y retorna la belleza hecha música. Estás escuchando 8 de discos en Radio Humedales. Nina tenía 17 años cuando decidió luchar por su sueño de ser la primera música negra en la orquesta del Instituto de Música Curtis en Filadelfia. Se preparó durante un año de una manera muy disciplinada, trabajó arduamente y postuló al único cupo disponible que había para pianista de esta orquesta. Sin embargo, después de pasar varias etapas, llegando al final del concurso, fue rechazada solo por ser negra. Este fue un golpe del racismo que la marcó de por vida. Cabe destacar que muchos años después, dos días antes de la muerte de Nina Simone, el 19 de abril del 2003, este mismo instituto de Filadelfia, el Curtis, le concedió un diploma honorario para reconocer, para intentar reparar este golpe de racismo que le dieron cuando tenía solamente 17 años. Bueno, Nina Simone, de todas maneras, al ser rechazada por la academia, por la música clásica y la orquesta oficial de Filadelfia, no se desmoralizó, sino que se puso a trabajar en crear un estilo propio. También por razones materiales, para poder solventar un poco todo el gasto que había significado para su familia, su preparación, para postular a este puesto en la orquesta en Curtis en Filadelfia. Así fue como, en secreto, a escondidas de su familia que la había apoyado en esta cruzada, Nina decide ir a la música popular y empezar a cantar en los bares para poder recuperar algo del dinero invertido por su familia y poder solventarse ella misma. Así es como nace Nina Simone. Ahí es el punto donde pasa de Eunice Waymon a Nina Simone. Vamos a escuchar ahora Erst Sabbat Shalav You Dutch y luego Last of the Low Country. Okay, Joe, you got it. Eretz Avot Halav, Halav Adabash, Eretz Avot Halav, Halav Adabash, Eretz Avot Halav, Halav Adabash, Eretz Avot Halav, Halav Adabash, Eretz Avot Halav, Zavot Halav Udebash, Eretz Avot Halav, Zavot Halav Udebash, Eretz Avot Halav, Halav Adabash, Eretz Avot Halav, Halav Adabash, Eretz Avot Halav, Halav Adabash, Eretz Avot Halav, Halav Adabash, Eretz Avot Halav, Zavot Halav Urebash, Eretz Avot Halav, Zabot the Halabudebash, Eretzabot Halab, Halabudebash, Eretzabot Halab, Halabudebash, Eretzabot Halab, Halabudebash, Eretzabot Halab, Halabudebash, Eretzabot the Halab, Zabot the Halabudebash, Eretzabot the Halab, Zabot the Halabudebash. Halabudebash, Eretzabot Halab, Eretzabot Halab, Halabudebash, Eretzabot Halab, Zabot Halabudebash, Eretzabot Halab, Zabot Halabudebash, Eretzabot Halab, Halabudebash, Eretzabot Halab, Halabudebash, Eretzabot Halab, Halabudebash, Eretzabot Halab, Halabudebash, Eretzabot Halab, Zabot Halabudebash, Eretzabot Halab, Zabot Halabudebash, Eretzabot Halabudebash, Eretzabot Halab. She loved him. Bueno, después de 1954, cuando después de este rechazo de la academia, Nina Simone se vuelca a la música popular para poder solventar su vida materialmente, se encuentra con una nueva faceta de la música. Principalmente, este cambio estuvo relacionado con el hecho de que tuvo que integrar su voz. Ella, que solamente se dedicaba a la interpretación del piano, empieza a componer y empieza a cantar. Su voz cruda, apasionada, visceral, su timbre andrógino, profundo, la llevan a deleitar al público que la conoció en los espacios de la bohemia neoyorquina en donde Nina tocaba. Se paseaba por el soul, por el blues, por el gospel, también por el folk, incluso algunas notas de pop. Algunos le dijeron que era una representante del jazz, pero ella respondió: ese es un término que los blancos usan para identificar a la gente negra. Yo simplemente toco música clásica negra. Esto lo dijo en 1964, ya 10 años después de su ingreso en la música popular. Nina tomó las creaciones populares de la época y las integró en un estilo propio, irrepetible, y que marcó una referencia histórica en la música negra y en la música en general. Bueno, vamos a escuchar ahora The Young Knight y Vannie Kihoe. Was a knight and he was young, a riding along the way, sir. And there he met a lady fair among the stacks of hay, sir. Down, dearie, down. Quoth he, shall you and I, lady, among the grass lay down? Oh, oh, oh, oh. And I will take a special care of the rumpling of your gown. If you will go along with me into my father's hall, sir, you shall enjoy my maiden's head and my estate and all, sir. He mounted her on a milk-white steed, himself upon another. And then they rid upon the road like sister and like brother. Down, deary, down, down, deary, down. When they came to father's home, all molded all about, sir. She stepped straight within the gate and shut the young man out, sir. Purse of gold, she said, take it for your pain, sir. And I will send my father's man to go home with you again, sir. And if you meet a lady fair as you go by the town, sir, you must not fear the dewy grass or the rumpling of her gown, sir. And since we don't know how to pronounce the name, we call it a tune in 5/4 rhythm. Features Antego Joe. Simón empezó a trasladarse también desde la música meramente estética y del impacto que generaba por la belleza, la maestría de sus interpretaciones y composiciones, hacia un canto de protesta y también hacia una participación activa en la lucha por los derechos civiles. Fue consciente del lugar de referencia que ocupaba, del liderazgo que representaba y desde ese lugar participó en acciones que fueron históricas de la lucha antirracista por los derechos civiles. Por ejemplo, en la marcha desde Selma a Montgomery y unos años antes también en la marcha hacia Washington, convocada por Martin Luther King, quien luego de esta marcha gana el Premio Nobel de la Paz como reconocimiento a su perspectiva pacifista de la lucha. En Selma hasta Montgomery, la marcha buscaba promover que la población negra se implicara en los procesos electorales, ya que el 50% de la población era negra en Selma y menos del 1% de ellos votaba. Esta acción tiene lugar además en un territorio muy marcado por la violencia racista. Estamos hablando de un lugar en donde la policía y el Ku Klux Klan intervinieron con armas, con gases, cometieron crímenes racistas tremendos, en donde 600 civiles inocentes murieron, ¿ya? Y Nina Simone, por supuesto, utilizó la ira que le provocó estos hechos racistas para seguir realizando su música y realizando incidencia a partir de su arte. Vamos a escuchar a continuación Mighty Luck Rose y Hush a Little Baby. This next song is a combination of two songs, and they're both children's songs. And they're all about the beauty of children, and that can't be said too much in words, for children are so very beautiful. They lack all of our sophistication and all of our fear, and so they're just plain beautiful. Hush, little baby, don't say a word. Papa's gonna buy you a mockingbird. If that mockingbird don't sing, Papa's gonna buy you a diamond ring. If that diamond ring turns brass, Papa's gonna buy you a looking glass. If that looking glass gets broke, Papa's gonna buy you a billy goat. If that billy goat won't pull, Papa's gonna buy you a cotton bull. Hush, little baby, don't say a word. Papa's gonna buy you a mockingbird. When he's there sleeping in his little place, think I see the angels looking through the lace. When the dark is falling, the shadows creep. Then they come on tiptoe to kiss him. Sweetest little fella, everybody knows. You don't know what to call him, but he's mighty like a rose. Looking at his mommy with eyes so shiny blue. Till it seems like heaven's coming close to you. So hush, little baby, don't say a word. Papa's gonna buy you Después del asesinato a Martin Luther King, Nina Simone quedó muy desmoralizada y dejó de creer en la vía pacífica de la lucha. Después de eso fue una mujer que utilizó sus escenarios y su cobertura para promover ideas separatistas sobre un Estado negro, incluso para llamar a las armas a la población negra para poder defenderse de los blancos y del racismo de los blancos. Después de la muerte de Martin Luther King y de Malcolm X, Nina Simone se decide a dejar el país y se autoexilia hacia Francia, donde muere en bastante soledad y abandono debido a su participación política activa, debido a los usos de su ira y también a los usos de su capacidad de crear belleza y de convocar en torno a aquello. Fue perseguida hasta el final por la policía y también por la psiquiatría. Nina Simone fue psiquiatrizada brutalmente y hay muchísimos relatos acerca de esta situación que enfrentaba en su vivencia íntima. Tal vez hayan más relatos al respecto de su psiquiatrización y de su experiencia de sobrevivir a la violencia del marido Andrew Young, que incluso reflexiones en torno a su propuesta musical que marcó la historia de la música. Nosotras nos quedamos con la certeza de que Nina Simone es y será una diosa de la música, una fundadora de la música clásica negra, una mujer que no tiene repetición en cuanto a su capacidad para crear y convocar en torno a la belleza. Nos quedamos con su legado político, nos quedamos con su rebeldía desde niña y con su sensibilidad para entender y hacer propio el lenguaje de la música al punto de crear una propuesta absolutamente genuina y propia. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos ahora con la última canción de este disco doble, Nina Simone at Carnegie Hall, Blackbird. Chao, gracias. Why you wanna fly, Blackbird? You ain't ever gonna fly. Why you wanna fly, blackbird? You ain't ever gonna fly. No place big enough for holding. Your mama's name was Lonely, and your daddy's name was Pain. And they call you Little Sorrow, 'cause you'll never love again. So why you wanna fly? But you ain't ever gonna fly. Why you wanna fly, blackbird?